Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos al 81.º programa de Barómetro Bursátil por Radio Big World. Quien les habla, Adrián Guzmán, les da la bienvenida a un nuevo programa sobre los mercados financieros. Puede contactar con nosotros vía Twitter, @bloglcdd, por email info@loscaballerosdeldinero.com, así como por nuestra fanpage. Antes de comenzar, les recordamos que toda la información brindada tanto por mí como por los colaboradores es solo una visión del mercado, bajo ningún punto de vista representa idea de inversión. Ahora damos paso a la sección noticias. La Unión Europea busca crear una alternativa al SWIFT por la presión de Estados Unidos. El ministro de Exteriores de Alemania ha arremetido de nuevo contra la política comercial de Estados Unidos. Heiko Maas ha calificado de inaceptable el deseo de la Casa Blanca de influir en el mercado energético de la Unión Europea mediante sanciones contra Rusia. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Tyrone Lino. El ministro de Exteriores de Alemania ha arremetido de nuevo contra la política comercial de los Estados Unidos. Heiko Maas ha calificado de inaceptable el deseo de la Casa Blanca de influir en el mercado energético de la Unión Europea mediante sanciones contra Rusia. Anteriormente, el titular había declarado que en Bruselas ya trabajan en propuestas para establecer un sistema de pagos SWIFT europeo e independiente. De todo ello vamos a hablar y a analizar con nuestro corresponsal Tairo Lino, que justamente ha estado investigando sobre todo este asunto y sobre, por así decirlo, lo que semeja el SWIFT y también las sanciones. Tairo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Javi. Bueno, Tairo, primero cuéntanos, ¿qué es esto del SWIFT y por qué hay voces en Europa que piden una alternativa? Así es, una alternativa. Vamos a empezar con lo que tú me consultas. ¿Qué es este SWIFT? Es un sistema alfanumérico utilizado por los bancos a nivel mundial para identificar a las instituciones financieras, así como al receptor de cualquier tipo de transferencias que se haga en el planeta. Bueno, ese es el SWIFT, un sistema que tiene en Bélgica su sede principal y que sus siglas al español vendrían a ser la Sociedad para las Telecomunicaciones Interbancarias Globales. Ahí va el significado de este sistema, que a decir de ciertos gobiernos europeos es básicamente la herramienta que tiene Washington para ejecutar las presiones y sus sanciones. En este contexto, la situación, como tú adelantas, Javi, ¿qué pasa con Irán? Bueno, a ese nivel han expuesto la situación ciertos funcionarios europeos, quienes hablan de una alternativa para este SWIFT y por ende ellos dicen también de un sistema independiente para la transferencia de dineros dentro del bloque europeo. Y vamos a revisar lo que ha manifestado el ministro de Economía y Finanzas de Francia, quien dice que quiere que Europa sea un continente soberano, no vasallo. Sin embargo, cuando vamos a ver a qué se refiere con independiente, vemos que esto sería contradictorio, pues el mismo la misma conformación del directorio del sistema SWIFT está compuesto por altos funcionarios de entidades bancarias a nivel global, sobre todo norteamericanos, quienes obedecen a políticas federales estadounidenses, y es ahí la contradicción, o al menos no se podría consumar el anhelo que tienen ciertos funcionarios europeos. Y Tyrone, ¿ha servido alguna vez el SWIFT para sancionar a diferentes países en el panorama internacional? Bueno, mientras el sistema SWIFT habla de una neutralidad que ellos tienen a las políticas estadounidenses, es de revisar el antecedente en que ellos ya han proporcionado cierta información a la administración estadounidense para consumar sanciones. Recordemos lo que sucedió con Cuba, con Irán, precisamente con Irán, que fue desconectada a este sistema desde el 2012 al 2016. Actualmente ciertos bancos iraníes ya están conectados al sistema SWIFT. Sin embargo, ese es el próximo objetivo que tiene la administración de Donald Trump, quien asegura que la campaña de presiones no tendrá éxito si Irán sigue conectada al sistema SWIFT o precisamente ciertas entidades financieras, ciertas compañías iraníes continúan conectadas a este sistema, y por ende también la administración de Donald Trump es muy clara en proponer o adelantar qué es lo que pasaría si es que no se llega precisamente a colaborar colaborar con las intenciones que ellos tienen en este tema de las sanciones contra Irán. Se habla del efecto de las sanciones de Estados Unidos sobre el SWIFT, se habla de quienes no ejecuten este tipo de políticas. Bueno, ellos tendrían que enfrentar incluso desde el congelamiento, la inhabilitación de sus fondos también para poder viajar. Incluso se habla de sancionar a entidades o gobiernos que estén prestando colaboración a cualquier empresa que guarde relación comercial con el gobierno iraní, con la nación persa. Pero cuando estamos hablando de ciertas alternativas que están proponiendo funcionarios europeos, en las que ellos dicen que esto serviría muy bien para proteger a las empresas del bloque que quieran mantener todavía relación comercial con el gobierno de Irán, podemos revisar lo que ha sucedido acá en territorio ruso, donde aquí desde el 2014 el Banco Central ha ido desarrollando un sistema análogo muy similar al SWIFT, que le permite, en el caso de que el sistema SWIFT desconecte a las entidades bancarias rusas, pues bueno, estas continuarían trabajando sin ningún inconveniente, con lo cual queda claro el mensaje que cualquier nación que desee generar una independencia a este sistema SWIFT lo puede lograr, es cuestión de nomás querer. Habrá que ver qué decide la Unión Europea. Gracias, Tyrone. Trump, Estados Unidos y México alcanzan un acuerdo realmente bueno sobre el TLCAN. El pacto entre ambos países deja fuera a Canadá, que se espera comience una renegociación en los próximos días. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz y Paola Guzmán. Donald Trump afirmó haber alcanzado un nuevo acuerdo comercial con México que elimina su nombre anterior de TLCAN. Además, el presidente estadounidense no descarta la posibilidad de que se firmen pactos por separado en caso de que Canadá rechace unirse a este acuerdo. Desde Ciudad de México nos informa en directo Paola Guzmán. Hola Paola, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cuáles son las últimas noticias tras las confirmaciones del acuerdo? Hola, qué gusto saludarte. Sí, habrá un acuerdo entre México y Estados Unidos sin importar lo que suceda con Canadá. Estas han sido las recientes declaraciones de Luis Videgaray, el canciller mexicano. Estas palabras fueron parte de un mensaje a medios que dio parte la delegación mexicana desde la embajada que se encuentra en Washington, en donde se encontraban varios funcionarios del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto y también un observador por parte del equipo de transición del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta conferencia de prensa, Videgaray también afirmó que el anuncio que se dio este lunes por la mañana es un entendimiento con Estados Unidos en los temas bilaterales. Sin embargo, aún falta que el gobierno de Justin Trudeau de Canadá regrese a las mesas de diálogo para que ya se pueda continuar con la renegociación del TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Asimismo, el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, mencionó que estas semanas han sido de un diálogo muy, muy intenso, pero que se llegó a un muy buen acuerdo en temas difíciles como eran el sector automotriz, también el sector agrícola, asimismo la solución de controversias. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó el secretario Guajardo. Es una integración que mejora la competitividad de América del Norte. Es una negociación que nos aterrizó en preservar, en este entendimiento y antes de que se incorpore Canadá, la certidumbre de los mecanismos de solución de controversias, de que no aceptó cuotas ni restricciones ni tarifas en el comercio. Cabe resaltar que también se encontraba dentro de estas mesas de diálogo y renegociación el doctor Jesús Seade, quien es el negociador designado como un observador por parte del nuevo gobierno que vendrá a México el 1 de diciembre con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Él también mencionó que estaba contento con este mensaje de que se ha llegado a un acuerdo entre México y Estados Unidos y dijo que ahora se tiene un tratado modernizado, ampliado y superior. Y hablando también del equipo de transición, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio un mensaje en el cual afirmó que ve este anuncio como un avance positivo, ya que reduce la incertidumbre económica, pero que es indispensable que Canadá regrese a las mesas de negociación para terminar con este nuevo acuerdo. Y estas reacciones pues se dieron a pocas horas de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera un mensaje a medios desde la Casa Blanca, en donde entabló una conversación telefónica pública con el presidente Enrique Peña Nieto, y ambos pues estuvieron también muy conformes con la decisión a la que se ha llegado de este nuevo convenio entre México y Estados Unidos, que de acuerdo a Trump ahora ya no se llamará Telecán, sino el acuerdo comercial entre Estados Unidos y México. Escuchemos parte de lo que dijeron. Gracias, Enrique. Felicidades. Es una cosa fantástica. Hemos trabajado duro. Tu representante está sentado delante de mí y pensábamos en felicitarnos uno al otro antes de que se haga público. Sé que tendremos una rueda de prensa oficial en un futuro cercano. Muchas gracias, presidente Trump. Creo que este es algo muy positivo para Estados Unidos y para México. Y el motivo de esta llamada, presidente, es primero celebrar el entendimiento que ha habido entre los dos equipos negociadores sobre el acuerdo de NAFTA. En este interés que ha habido desde hace ya varios meses de renovarlo, de modernizarlo, de actualizarlo y generar un marco que potencie la competitividad de Norteamérica. Algo que también mencionó el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, durante esta llamada y en su cuenta de Twitter, es que tuvo una conversación telefónica con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, en el cual le mencionó que pues ya se llegó a un acuerdo con Estados Unidos y que es muy importante que regresen a las mesas de diálogo para el Telecán, que él espera que regrese esta semana y que se termine con todas las renegociaciones esta misma semana. ¿Por qué? Porque expertos afirman que si no se llega a un acuerdo final este día viernes, quizá no le daría tiempo a Peña Nieto de firmar este nuevo convenio trilateral, pues recordemos, el primero de diciembre llega Andrés Manuel López Obrador como nuevo presidente de México. Recordemos también que estas negociaciones comenzaron hace más de un año 11 días para ser exacta, y esto presionado particularmente por el presidente Trump, quien había mencionado que el Telecán era el peor acuerdo de la historia y que por eso tenía que modernizarse. Y parece que esta semana por fin ya se ha llegado a un arreglo entre México y Estados Unidos, y posiblemente esta semana también veamos un acuerdo con Canadá. Paola Guzmán desde Ciudad de México, gracias por todos los detalles. Mattis afirma que coopera de manera estrecha con Pompeo para resolver la crisis norcoreana. El secretario de Defensa de Estados Unidos, James Mattis, ha asegurado que coopera de manera estrecha con el secretario de Estado de su país, Mike Pompeo, y hará todo lo posible para apoyar los esfuerzos que permitan resolver la crisis en la península coreana. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Javier Sanz. Mientras, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, James Mattis, ha asegurado que el Pentágono no tiene planeado suspender sus próximas maniobras militares conjuntas con Corea del Sur como parte de su distensión y acercamiento con Corea del Norte. Mattis ha añadido que trabaja en estrecha cooperación con el secretario de Estado Mike Pompeo y hará todo lo posible para apoyar los esfuerzos por resolver la crisis en la región. El alto cargo también ha destacado que los últimos grandes ensayos conjuntos medidas se cancelaron como acción de buena fe. Al mismo tiempo, el diario The Washington Post, citando fuentes de la Casa Blanca, informa que la reciente cancelación de un viaje de Pompeo a Pyongyang se debió al tono beligerante de la última carta recibida del vicepresidente norcoreano. Donald Trump respaldó su opinión. Después de anular la visita, el presidente estadounidense escribió en su cuenta de Twitter que no ve progresos suficientes de Pyongyang para llevar a cabo su desnuclearización. Un popular ministro francés anuncia su dimisión en una entrevista en vivo. El político ha criticado los pasos tomados en la lucha contra el cambio climático y la defensa de la biodiversidad, entre otras amenazas medioambientales. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Y hablamos ahora de Francia, porque el ministro francés de Medio Ambiente, Nicolas Hulot, ha dimitido en un programa de radio en directo. Ni el presidente Emmanuel Macron ni sus familiares conocían esta decisión, que ha anunciado en una entrevista. Ha añadido además que se sentía completamente solo en el gobierno. Además, dijo que espera que su renuncia sea una llamada de atención y un acto para la movilización. Nicolas Hulot es un reconocido activista que siempre había rechazado formar parte de ejecutivos anteriores. Los medios franceses creen que su dimisión será un gran golpe contra Macron y su decreciente popularidad. Primer ministro de Hungría exhorta a deportar a inmigrantes ilegales en vez de reubicarlos en Europa. El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, alentó a deportar a los inmigrantes irregulares y no a reubicarlos en Europa. Así lo declaró en una rueda de prensa con el ministro de Interior italiano. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. Dos estandartes de la política antimigración de la Unión Europea se unen en un frente común. Se trata del ministro del Interior italiano Matteo Salvini y del primer ministro húngaro Viktor Orbán, que se reunieron en Milán. Pretenden formar un bloque que se contraponga al resto de los socios comunitarios que apoyan a la inmigración, liderados, según dijeron, por el presidente francés Emmanuel Macron. Hoy comienza un viaje que nos acompañará en los próximos meses hacia una Europa diferente. Un cambio en la Comisión Europea y las políticas del bloque. Un cambio que se centrará en el derecho a trabajar, a vivir, a la salud, a la seguridad. Todo lo que las élites europeas financiadas por los Soros y representadas por los Macron de turno niegan. Creo que estamos cerca de un cambio histórico a nivel continental. Entendemos la solicitud para reubicar a los migrantes, pero no pensamos que sea racional. Con los migrantes que ya han llegado, la tarea no es dividirlos, repartirlos entre los miembros de la Unión Europea, sino llevarlos de regreso a sus hogares. En su reunión, ambos políticos trataron además la idea de fijar posiciones comunes para las elecciones europeas del 2019. Salvini ya había anunciado en julio su intención de unificar a los nacionalistas europeos bajo un mismo paraguas, una especie de liga de ligas. La división en la sociedad europea por el asunto se ha hecho presente en las calles de Milán, donde miles de ciudadanos protagonizan una protesta pacífica para expresar su rechazo al encuentro y a las políticas de Salvini y Orbán. En Alemania, un país que abogó por la admisión de los migrantes de la Unión Europea, el ambiente también es tenso. El gobernador del estado de Sajonia lanzó fuertes críticas contra los ultraderechistas y los acusó de utilizar como herramienta política la muerte de un alemán de 35 años en un altercado con migrantes, además de difundir información falsa sobre el incidente. El suceso ocurrido el pasado fin de semana desató violentas protestas que dejaron varios heridos. Europa continuará dependiendo de la capacidad ofensiva de países como Estados Unidos en futuros conflictos. Varias naciones europeas pretenden aumentar su capacidad defensiva, mediante la vuelta al servicio militar obligatorio. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves y Rubén Carcellé. El conflicto de Siria es calificado por muchos expertos como una guerra subsidiaria. Alude este nombre a la capacidad para participar en un conflicto bélico sin utilizar el ejército propio. Sin embargo, últimamente varias naciones pretenden aumentar su capacidad defensiva mediante la vuelta al servicio militar obligatorio. Manifiestan hacerlo además bajo el pretexto de protegerse de Rusia. Hablamos con nuestro corresponsal Rubén Carcellé para conocer todos los detalles sobre estas, ¿qué tal Rubén? Novedosas guerras. Sí, ahora tú muy bien explicabas más o menos lo que es una guerra proxy o guerra subsidiaria, también se puede conocer como guerra por delegación. De hecho, es lo que tú decías, contratar a terceros para que libren tu guerra. Uh-huh. Es una opción mucho más barata, mucho más segura. De hecho, no habrá bajas en tu equipo. Se trata muchas veces de mercenarios, incluso de grupos terroristas a veces, que conocen muy bien el terreno, y esto es una ventaja táctica y competitiva respecto a si fuesen tus soldados. Además que la opinión pública pues está mucho más a favor de esto, porque como decíamos, es algo que pasa más secreto. Un ejemplo, los Estados Unidos en Libia. Esto hace tiempo que se sabe, pero también otro ejemplo sería el caso sirio. Aquí uh-huh. es un programa que comenzaba en el año 2013, después se redujo su presupuesto, hubo un recorte de hasta un 20% del presupuesto, y en agosto de 2017, entonces Mike Pompeo sugirió que se debía poner fin a este programa secreto, que era el mayor programa secreto encubierto de la CIA, y así fue. Ahora, Rubén, ¿por qué hay tantas vinculaciones a este programa con si se cumple o no el servicio militar obligatorio? Bueno, pues porque es una forma más de prepararse para una eventual guerra, ¿no? Tener a la población preparada para poder, en el caso de que hubiera un conflicto, responder. Y en este sentido, desde Alemania ya han vuelto a decir estas palabras. Annegret Kramp-Karrenbauer, la secretaria general de la CDU, que es la sucesora de Merkel, dice que se tiene que replantear si se tiene que volver a instaurar el servicio militar obligatorio, la popular mili o no. Y esto no es algo muy escandaloso, porque de hecho hay varios países de Europa que han venido siguiendo en la misma línea. Europa se replantea un servicio militar obligatorio. A principios de año, Emmanuel Macron ya dijo que los jóvenes tendrían un servicio militar cívico. No se saben muchos detalles aún de esto, pero sería más o menos un mes para prepararlos pues para estos conflictos y también para aumentar el servicio nacional. Suecia vuelve a su servicio militar obligatorio. Recordemos que Suecia lo ha recuperado este enero, el 1 de enero, y que se había abolido en 2010. Y por otra parte también Lituania, a partir de 2015 y por las tensiones que había entre Ucrania y también con Rusia, pues decidió volver a instaurar su servicio militar, que había sido abolido en el 2008. Cabe preguntar también si esto es algo que los jóvenes estarían a favor o no, porque claro, por ejemplo en Alemania se sabe que hasta el 55% de la población pues estaría a favor de volver a instaurar este servicio militar, pero ¿qué es lo que dicen los jóvenes? Es algo que se tendría que saber. Sí, habría que contar con ellos en este caso, aunque bueno, si es obligatorio, muy poco tienen que decir. Sí. Sánchez rechaza un museo de la memoria y pide dejar como cementerio el Valle de los Caídos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, rechaza realizar un museo de la memoria colectiva en el Valle de los Caídos y aboga por dejarlo como un cementerio civil. A continuación le compartimos la información brindada por la señal RT a cargo de Aliana Nieves. El presidente del gobierno español rechaza ahora realizar un museo de la memoria colectiva en el Valle de los Caídos y aboga por dejarlo como un cementerio civil. Pedro Sánchez cree que dicho museo debería erigirse en otro lugar, tal y como ocurre en Chile, que según él está más avanzado que España en esta cuestión. También ha querido distanciarse de la propuesta de Ciudadanos, que pretende que el complejo sea un lugar de reconciliación, ya que cree que una instalación así no puede servir para ello. A finales de 2017, el PSOE, mediante una proposición de ley, defendió la creación de un Centro Nacional de la Memoria para impulsar la cultura de la reconciliación y el reconocimiento de las víctimas. Ahora damos paso a la acción de la semana. En esta oportunidad, eDreams. eDreams ha presentado resultados el pasado miércoles, indicando que cerró el primer trimestre fiscal con un margen sobre ingresos de 134,6 millones de euros, lo que supone un crecimiento interanual del 7%. La compañía ha explicado que este resultado se debe al crecimiento en reservas del 1% y al aumento sólido del margen sobre ingresos por reserva, impulsado por un muy fuerte crecimiento en los servicios complementarios vinculados a los vuelos y los paquetes dinámicos, con aumentos del 113% y 96% respectivamente en margen sobre ingresos. El resultado bruto de explotación ajustado descendió un 3% hasta 26,1 millones de euros, reflejando las inversiones que la compañía está haciendo en el cambio del modelo de ingresos. Para el conjunto del año fiscal, eDreams mantiene sus previsiones con un margen sobre ingresos de más de 509 millones de euros y un EBITDA ajustado de 118 millones de euros. Si desea conocer más datos respecto a los resultados, puede visitar el artículo completo en el sitio estrategiasdeinversión.com. Con respecto a la cotización, la misma recibió un fuerte impulso alcista, cotizando cercano al cierre del mercado europeo del pasado miércoles en los 4,17 euros, superando la resistencia que habíamos marcado en el análisis para el sitio bolsaschool.com. La media móvil de 50 se sitúa sobre la mecha superior de esta última vela. La línea rápida del MACD por encima de la lente y del nivel de cero, y el RSI por encima del nivel de sobrecompra en los 74 puntos. Podemos ubicar la próxima resistencia en el 50% de Fibonacci en los 4,31 euros. Si desea conocer más datos al respecto, puede visitar el artículo completo en el sitio bolsaschool.com. Ahora realizamos una breve pausa y en instantes regresamos con más información. Segundo bloque en Barómetro Bursátil e iniciamos la sección de nuestros colaboradores. Y contamos con nosotros nuevamente a Gonzalo Cañete, analista técnico y geopolítico en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Le consultamos a Gonzalo, SWIFT europeo, criptomonedas, búsqueda de alternativas financieras Incluso se habla de que Corea del Norte se está preparando para abrir la economía a las criptodivisas. Las políticas de Trump están favoreciendo el camino para la implementación de estas medidas fuera del dólar a largo plazo. Bueno, yo creo que se juntan dos factores que apuntan a esa dirección, en el hecho de que el mundo se esté preparando para un mundo desdolarizado. El principal factor es que el dólar se fortalece fuertemente mientras que incrementa el proteccionismo a Estados Unidos y mientras que se inicia una guerra comercial abierta contra el bloque europeo, Europa, y contra China, por ejemplo. Por lo tanto, se está viendo claramente que no va a perdonar a ningún estado. Los Estados Unidos van a ir contra aliados y no aliados en la carrera comercial. Y en esa carrera comercial muy probablemente tengan que utilizar, o mejor dicho, desacoplar su dólar de los mercados internacionales para poder empezar a competir a nivel de déficit. O sea, la principal razón por la que el dólar es una moneda internacional o por la que Estados Unidos tiene un déficit comercial desde los 70 es porque el dólar es una moneda internacional y por lo tanto genera ese déficit comercial. Parte del plan puede ser que para reducir ese déficit comercial, para incrementar de nuevo la producción nacional dentro de Estados Unidos, se busque que el dólar ya deje de ser ese tipo de moneda de refugio. Y por eso, por lo tanto, países como la Unión Europea, que ven que ya no van a poder estar bajo el ala, bajo el amparo de los Estados Unidos a nivel económico, si siguen así las cosas, pues tendrán que buscar alternativas diferentes de financiación y de comercio. Por eso es por lo que quizá entonces las criptomonedas, así como nuevas alternativas de organismos bancarios, incluso diría más, hasta el propio ejército. Macron sigue apuntando y apostando por un Estado europeo, los Estados Unidos de Europa, cuando habla de que no debe depender militarmente Europa de la OTAN, de los Estados Unidos. O sea que creo que estamos viendo cómo realmente se empiezan a afianzar los bloques económicos y cómo la Unión Europea empieza a aspirar a procesos más ambiciosos, porque ve obviamente que Estados Unidos empieza a ser, como decía Donald Trump, el MAGA, el Make America Great Again, hacer América grande de nuevo, porque la prioridad de la agenda de Estados Unidos, la prioridad de la agenda de la administración actual de Estados Unidos es los Estados Unidos de América, aumentar su producción, aumentar su inversión, aunque sea a costa de sus socios, ¿de acuerdo? Esa es la principal clave, y como ese mensaje lo está captando también Europa, Europa busca alternativas para no depender financieramente del bloque norteamericano. Agradecemos a Gonzalo por su participación. Los invitamos a seguirlo vía Twitter, @GonzaloCanete, así como visitar todos sus análisis en el canal de YouTube Brújula de Mercados. Y los invitamos también a participar de las próximas conferencias gratuitas que realizará Gonzalo en las ciudades de Zaragoza y Barcelona. Podéis encontrar el link para inscribirse en nuestra fanpage. Y con esto nos despedimos de un nuevo programa de Barómetro Bursátil. No sin antes agradecer nuevamente a Radio Big World por la oportunidad. Les recordamos nuestras vías de comunicación. Por Twitter, @blogLCDD. Por email, info@loscaballerosdeldinero.com. Por nuestra fanpage, así como visitar todos nuestros análisis en el sitio loscaballerosdeldinero.com. Les deseamos que tengan un gran viernes. Será hasta la semana que viene.